Él viene de la organización Maíz. Entonces, por favor, compañero. Sí, nuevamente el Movimiento Agrario Indígena Zapatista Maíz se hizo una ceremonia, ¿no? En relación a los compañeros desaparecidos. Y pues, nosotros como movimiento estamos en la región de la Mixteca, un trabajo ahí con los compañeros. Pero bueno, en relación a también al día de hoy y al día que es precisamente el día de mañana, nosotros, 27 de septiembre, igual como movimiento seguimos demandando un tema de justicia. Pues ya son 5 años, ¿no? 5 años y 5 meses que muchos de los compañeros que el día de hoy se han encontrado nuevamente en este espacio, son testigos de la demanda de justicia, ¿no? Para nosotros los compañeros. Pues nuevamente, como les decía, el día de mañana para nosotros es un día también muy importante, es un día trágico para la organización, un 27 de abril de 2010, cuando los compañeros Betty Cariño y Yiri Yacola fueron asesinados, ¿no? en la comunidad de San Juan Copala, ¿no? Pues nosotros como Movimiento Agrario Indígena Zapatista seguimos hasta el día de hoy demandando la detención de los autores intelectuales y materiales, ¿no? Esta detención de los asesinos, quienes pues están protegidos, ¿no? Y por el gobierno estatal, que han sido coberturados por algunos movimientos, ¿no? Como son el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, ¿no? Y lamentablemente, como sucede en este país, hasta el día de hoy solo vemos la mentira, ¿no? De las instituciones, la hipocresía, ¿no? Sus largas para dejar en la impunidad el caso de nuestros compañeros Betty y Yiri. Pues estamos convencidos plenamente, ¿no? Este crimen fue cometido por los lacayos, ¿no? De las órdenes vinieron dentro de este gobierno represor de Ulises Ruiz Ortiz, que al igual que se dieron muchos asesinatos de compañeras y compañeros también, ¿no? En este régimen de este gobernador, ¿no? Bueno, pues comentarles también que pues nuevamente en estos días viene visitándonos eurodiputadas que están en el Parlamento, ¿no? Europeo, quienes pues de alguna u otra forma han visibilizado el tema a nivel internacional, pero pues seguimos en lo mismo, ¿no? Es una lástima que el gobierno no le dé importancia, la importancia que se requiere, ¿no? A esta situación, y pues a 5 años son las mismas promesas, ¿no? De que no han llevado la justicia. Yo no sabía de esta visita que realizan estas compañeras desde Europa desde hace 5 años. Me tocó llevarlas y me estaban contando que ellas son 3, vienen cada año a hacer todo un proceso de seguimiento legal de qué está pasando, qué ha avanzado, platican con las autoridades, platican con ellos. Llevan 5 años viniendo, y exactamente lo que está diciendo el compañero, no, las respuestas han sido nulas, y me estaban comentando ahora que las vimos, es que siempre nos dicen, nos reciben amablemente, nos sientan en los escritorios. Bueno, entonces, y no hay respuesta. Seguimos con el compañero de Maíz. Les decía, estábamos hablando de un asunto tan delicado, la falta de justicia en este país. El compañero nos comentaba de que vinieron las eurodiputadas, las acompañé y me decían eso, que tienen 5 años de estar viniendo a hacer todo un seguimiento. Cada vez que vienen a dar un seguimiento puntual con autoridades, con todo. Y me están diciendo, pero es que siempre nos reciben, nos dicen sí a todo, pero pasa el tiempo y no pasa nada, ¿no? Entonces, me dio risa, porque yo como mexicano lo sé, lo tengo claro que así es, ¿no? La justicia, pero me da risa que a ella les esté pasando, ¿no? Y se estén dando claro. Risa, y a la vez me dije, o sea, ¿cómo es posible, pues, no? Si a los mexicanos, a mí como mexicano me da risa de la falta de justicia, como que ya me sé, ya sé que es así, y a ella le resulta increíble, pero más bien así debería ser, resultarnos increíble esa falta de justicia, pues, ¿no? No, me quedé triste, pues, de que pase el tiempo, 5 años en este caso. ¿Y hay algo, compañero? ¿Hay algo? Es decir, ¿qué hay? ¿Qué se tiene en concreto de 5 años después del asesinato de ellos? ¿Qué hay en concreto? Pues prácticamente, pues no hay nada, ¿no? Este proceso no ha garantizado, ¿no? El castigo a los responsables, ¿no? De estos hechos. Precisamente el día de hoy, ¿no? Por eso estamos aquí presentes como Maíz. También mencionar que pues a lo largo de los años, la región mixteca ha sido pues un botín político, ¿no? De partidos y de la delincuencia, ¿no? Una de las regiones más olvidadas en el estado, pues con el mayor índice de violencia y de feminicidios, ¿no? Pues muchos de los crímenes se quedan en la burocracia, ¿no? Como tú lo comentas. Y pues el sistema de justicia, pues que tanto se alarde, pues que al final pues los jueces, fiscales o ministros pues están corrompidos, ¿no? Pues eso hasta el día de hoy el compañero Omar Esparza, integrante y parte de Maíz, por exigir justicia hasta el día de hoy ha estado amenazado, ¿no? Durante estos 5 años, ¿no? Hoy dentro del propio estado, y pues con la complicidad de este gobierno de Gabino Cue, ¿no? Un gobierno que se suponíamos muchos, ¿no?, que quería un cambio, ¿no?, pero al final pues no ha habido nada, ¿no? Sí, en ese sentido, compañero, le quiero decir, y es parte de las declaraciones de este segundo encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones Horizontes del Movimiento Social Oaxaqueño, que lo estamos diciendo públicamente ya, la transición en el estado quedó traicionada, pues, ¿no? Es decir, lo que usted está diciendo, compañero, muy importante remarcarlo, porque en algún momento ciertamente como organización le dimos hasta el beneficio de la duda a Gabino. Pero pues en este momento, a partir de este momento, ¿no?, lo estamos haciendo oficial también, se la estamos quitando, ¿no? Estamos diciendo que ya no hay beneficio de la duda, ya quedó claro que pues se perdió la transición, pues, ¿no? Perdimos la transición. Sí, perdón, sígame, parecía importante recalcarlo. Sí, no, pues es uno del tema que se discute, ¿no?, también, y es importante también señalarlo, ¿no?, que también lo discutíamos nosotros, que el proceso social aquí en Oaxaca es importante, y pues también yo creo que un tema de la discusión sería qué sigue, ¿no?, hacia dónde va el movimiento social y cómo va a incidir sobre todo en este proceso que ya se viene, ¿no?, que tenemos en puerta en este año 2016. Creo que también tendría el movimiento social que fijar una postura y discutir también este tema, ¿no? Bueno, pues yo nada más diría que pues Betty Cariño pues también luchaba, ¿no?, de este mismo lado de la resistencia, le llamamos, la recordamos, ¿no?, por su compromiso. Que pues no podemos quedarnos callados y ver cómo como que no pasara nada, ¿no? Entonces, en este encuentro, ¿no?, sentado esta demanda, ¿no?, también pues estamos demandando la destitución del Procurador de Justicia de aquí de Oaxaca, ¿no? Bueno, pues la desaparición de los 43 compañeros también, pues es solo un de lo que se viene, ¿no?, las acciones constantes, ¿no?, que hay en el, y pues sabemos la consecuencia del estado criminal y represor, ¿no? Entonces pues también nos sumamos a esta exigencia, ¿no?, de los compañeros 43 normalistas, ¿no? Muy bien, pues compañero de Maíz, muchísimas gracias por sus declaraciones, por su tiempo. A todos los radioescuchas, hombres y mujeres que tienen a bien estar con nosotros acompañándonos en este momento, les agradecemos el tiempo. Vamos a seguir en diversas transmisiones. En este viene otro bloque de entrevistados, muy importante lo que estamos haciendo aquí, independientemente de nuestras diferentes posturas y lo que falte o no falte. Es un avance, se está sentando el precedente de que seguimos en la lucha, pues, ¿no? Y aunque tengamos diferentes de pensamiento, compañero, me parece muy importante que estemos aquí platicando. Sí, claro, pues, sobre todo porque el movimiento social, ¿no? Creo que un tema fue precisamente dispersos, ¿no? Que el movimiento social oaxaqueño, a partir del el 2006, que se dio una lucha histórica aquí en Oaxaca, se ha dispersado mucho el movimiento. Es se hagan estos espacios y que al final, ahorita ya que ha habido, pues realmente se logre llevar esta construcción de un frente único, ¿no?, aquí en Oaxaca. Y nosotros, pues, como Maíz, ya tomamos algunos acuerdos con algunos movimientos ahí afines, ¿no?, que son movimientos que creemos que están por una justicia de tema político-social de la sociedad en general, ¿no? Y que pues tenemos más o varios pasantes, ¿no?, el tema de que también es un tema muy importante, que es el agua, que discusión, yo creo, por la nueva ley que se está dando y que al final creemos que el tema de la privatización del agua, temento, y pues en medida de eso nosotros en la Mixteca llevamos un tema muy importante de construcción de alguna, que esto ha permitido fortalecer los trabajos, ¿no? Y ahorita, ¿no?, en tres cuencas donde estamos culminando cerca de 45 obras para beneficio de las localidades donde estamos, ¿no? Sabemos que la Mixteca es semiárida y pues un proyecto que futuro, ¿no?, en el momento, y va encaminado hacia un tema de producción de alimentos, ¿no?, que parte de la discusión de maíz que llevamos en una agenda, ¿no? Entonces yo creo que pues es para al fin ver, ¿no?, ojalá y se dé un espacio más donde, igual que ahorita, se pueda plantear ya qué es lo que se se obtuvo qué hago, ¿no? Para hacer un balance, yo creo. Pues ya le estaremos dando seguimiento a eso. Pues, compañero, muchísimas gracias por su participación, agradecidos por sus palabras. Estamos aquí en el segundo encuentro de pueblos y comunidades y organizaciones. Este bloque termina y le damos continuidad con otros invitados e invitadas que tenemos para ustedes. Pues muchas gracias y adelante. ¿Sí?